Y el hombre, a la hora del té, nah. Yo tenía un pretendiente que era un pollo de verdad. Mis amigas lo miraban y quedaban alelas. Salíamos a bailar y a beber cada domingo, y mi vida era gozar con aquel pollo tan lindo. Pero un día, muy contentos después de bailar y todo, le dije: llegó el momento de pasar un rato solos. Y empezamos a gozar, y en momentos de verdad, y yo empecé a suspirar, y el hombre no dijo nada, el hombre no dijo nada, el hombre no dijo nada, que nada. Yo le bailaba cumbia y el hombre nada. El hombre no dijo nada.